lo que significa esta etapa del año, donde empezamos a encontrarnos justamente con la fiesta, donde empezamos a encontrarnos con distintas situaciones, donde nos empezamos a encontrar con los actos de fines de año, y donde nos estamos encontrando también en un contexto en el cual nosotros acá celebrando, y está bien que así sea, un acto de la democracia, pero nos encontramos que hace pocas horas atrás apareció un decreto del presidente electo poniendo en duda los resortes de la democracia cuando se entromete en poderes que no tiene que por qué sobreponerse. Por eso también es muy valorable que esté la diputada provincial Ayentón Raschetti acá, a quien le agradecemos su compañía, porque también entendemos que hay que respetar la democracia no solo desde la palabra, sino también desde las acciones. Entonces, ante eso, respetar la libertad de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, y también la representatividad que nos ha dado el pueblo. Ante eso, el agradecimiento a Maxi como presidente del Consejo Deliberante de Cañuelas, a Silvia también presente con todo el compromiso de la educación que tiene. Y particularmente uno debe remarcar de cómo estamos acá, más allá de todo lo que proyectamos para el más allá. Y uno está acá, en mi caso me toca asumir la presidencia del Consejo Escolar, e inicialmente soy agradecido al voto y a la voluntad de nuestro pueblo de Cañuelas, que lo ha confirmado en el mes de octubre con una elección en la cual nuestra lista fue la más elegida, esa lista que tiene a nuestra compañera Marisa Fassi, que siempre está presente y comprometida con la educación, y que eso también nos ha llevado a poder obtener tantos logros en las gestiones educativas, sabiendo el compromiso de este cuerpo de consejeros escolares y la capacidad para poder llevar adelante esas propuestas y esas proyecciones. Pero entendemos también que ante la incertidumbre que nos empieza a atravesar, porque hace unos días, ayer cuando hablábamos, hablaba con Maruca Ramos en algún momento de la tarde de ayer, y me recordaba en el año 2001, un 22 de diciembre, que también se estaba dando la asunción de consejeros escolares en Cañuelas, y en aquel momento se estaba dando en el Cine Teatro Cañuelas. Hoy nosotros estamos dando este inicio porque entendemos que debemos seguir el camino de trabajo que se viene haciendo en el Consejo Escolar y fortalecer también desde donde nosotros nos ubicamos. Y nosotros nos ubicamos en ser un consejo de puertas abiertas. Y desde ahí es que estamos acá, en el patio del consejo, que hoy está para este acto institucional, pero también será un lugar para centros de estudiantes, para cooperadoras, para directivos, porque comprendemos que la educación, más allá de la representación institucional que aporta tanto a los directivos, hay directivos de escuelas rurales que con todo lo que aconteció en el temporal de las últimas horas estuvimos en contacto permanente, están con presencia no solo en el establecimiento educativo, sino también asistiendo después a la familia ante las urgencias que empiezan a atravesar, las catástrofes que nos atravesaron, afortunadamente por una cuestión geográfica, de que en Cañuelas el temporal, más allá de una tragedia que ocurrió y a todos nos duele, como fue en el corredor de Ruta 3, nuestros establecimientos educativos mayoritariamente estuvieron bien, con daños menores. Fueron 19 las escuelas de las 88 que se relevaron y que elevaron en algunos casos cuestiones menores, en algunos casos otras cuestiones para ir profundizando. Pero bueno, gracias a Dios y al trabajo es que podemos decir que al día de la fecha no estamos poniendo en riesgo el inicio de clases del ciclo siguiente, en este contexto en el cual nos sigue teniendo en un marco de emergencia y nos tendrá durante esos 30 días en la gestión permanente con nuestro gobernador, que hoy cuando a la mañana hablábamos con la intendenta Marisa Fassi, me comentaba que estaba con todo el deseo de estar acompañándonos, no por el acto en sí mismo, sino porque ella está permanentemente acompañando los procesos de gestión, permanentemente acompañando la gestión educativa, y ante eso también es de necesidad de urgencia lo que ocurrió, que fue tener que reunirse con el gobernador. Hoy a la mañana teníamos, después de algunas reuniones de trabajo, también los presidentes de los consejos escolares de la provincia de Buenos Aires, una reunión con los directivos provinciales para tomar dimensión de cómo vamos a ir abordando todo lo que aconteció al temporal, todo este tiempo que se viene, más allá de que en este contexto calendario, la escuela de verano, que también estuvimos trabajando y hablando con Silvia, y demás cuestiones que acontecen a esta altura del año. Pero vale la pena indicar justamente cómo, y vuelvo a lo mismo, al mismo punto, estamos acá. Agradecidos al voto popular, agradecido al sector político en el cual uno pertenece y que ha acompañado a los compañeros de militancia que también están presentes y siempre están en los momentos delicados, en los momentos de alegría, a la familia y también un agregado particular que lo decíamos con Andrea Galarregui, que es la consejera escolar que tiene el cuerpo de consejeros escolares y es la única que llega desde la oposición. Nosotros no vamos a dejar las convicciones en la puerta del Consejo Escolar, pero sabemos y somos conscientes que es un momento que tenemos que trabajar en comunidad, es un momento que tenemos que trabajar en unión. Y ante eso se ha tenido la visión de que Andrea, entre otras cosas, pueda ser parte de todas las comisiones que tiene el Consejo Escolar para justamente aggiornar ese trabajo colectivo que excede a las discusiones políticas partidarias que cada dos años se tienen. Entonces, ante eso también la invitación a la comunidad, veo acá vecinos que han tenido distintos niveles de responsabilidad, que han tenido representación institucional, vecinos de la militancia de otros sectores políticos también, los gremios, y los invitamos a todos, porque es un contexto que vamos a necesitarnos de todos. Es un contexto en el cual podemos estar elevando las proyecciones y los deseos de cómo queremos que se siga desarrollando el distrito. Pero la única verdad es la realidad. Y hoy la realidad es que la coparticipación para la provincia de Buenos Aires está en discusión desde nuestro gobernador a la presidencia y no sabemos con los recursos que vamos a estar contando. Entonces, ante eso, me parece que es muy importante seguir fortaleciendo este espíritu de participación. Hoy Cañuelas tiene 35 cooperadoras activas y en condiciones de autogestionar de todos los establecimientos educativos que tienen el distrito. Bueno, será un desafío también para esta gestión el trabajar en la integración y en el desarrollo de las cooperadoras, porque también la educación, más allá de los directivos, más allá de los docentes, son los estudiantes y son las familias que integran el sistema educativo y que están en forma permanente apostando a la educación pública. Algunos dirán cayendo en la educación pública, nosotros queremos que es en el apostar, y en eso del apostar, en algún contexto con Susana Rojas, a mí me tocó en el 2013 ser la primera vez candidato a consejero escolar. Tuve la posibilidad en aquella ocasión de consejero escolar suplente y quedó ahí como mensaje en aquel momento de la militancia y de la juventud que nosotros aportábamos el deseo de que llegue la primera universidad pública a Cañuelas. En el 2015 me tocó nuevamente participar en la lista que lo tenía el compañero Gustavo Arrieta como candidato a intendente, que fue electo. Y también fue uno de los puntos de gestión. Y proyectábamos y pensábamos que iban a llegar 6 carreras. Y ya teníamos hasta los plenarios, los foros, habíamos hecho en el Consejo Deliberante, en Ruta 3, y ya teníamos identificadas hasta las carreras que queríamos y nos imaginábamos que el Ministerio de Educación de la Nación nos iba a estar acompañando y financiando para poder desarrollar todas esas gestiones. Y el contexto no fue ese, porque en ese momento nuestro pueblo eligió una opción política en la cual la educación pública no era prioridad, las universidades públicas no eran prioridad, pero como comunidad organizada, como una mirada también para el corto y mediano plazo en nuestro distrito, trabajando mucho con Marisa y con Gustavo, que tuvieron un compromiso absoluto para poder concretar eso, se logró la llegada del anexo de la Facultad de Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora con 2 carreras: Periodismo y Relaciones Laborales, ciclo cerrado que se cursó del 2015 al 2019, siendo en ese momento la primera carrera de grado que llegaba con título más allá de las diplomaturas y todo lo que después fue llegando, y sabiendo que previamente Cañuelas no tenía nada y que sí en el inicio de la gestión de Gustavo y de Marisa tuvieron la visión de que llegue la UCES al distrito, y hoy tenemos la posibilidad de decir, como lo planteaba nuestra compañera intendenta en la apertura de sesiones, que Cañuelas tiene durante toda su gestión 2.500 personas que han egresado en carreras universitarias en el distrito, y creo que eso es para aplaudir, porque ante eso es donde empieza a visualizarse las políticas públicas que se quieren ir llevando adelante. Queremos la Universidad de la Cuenca de Salado, por supuesto, porque también hay un montón de conjuntos de compañeros y de compañeras que han hecho y seguirán haciendo mucho para que llegue, porque no solo es la posibilidad del estudio, sino también seguir fortaleciendo el sistema productivo. Acá lo veo también al compañero concejal Juan Ángel Cruz, que hoy está en la función de concejal, pero siempre está siendo una guía permanente de reflexión y de análisis para ir pensando, proyectando, y le agradezco siempre su compañía y sus palabras. Y seguramente, como también le decíamos a Sandra y lo hablamos muchas veces con el cuerpo de consejeros, serán consultados en forma, no digo permanente para no aburrir, pero sí serán consultados para ir pensando y elaborando políticas públicas. Desde ese mismo lugar es que quiero hacer un agradecimiento a todo el personal de Consejo Escolar, que cuando el 10 de diciembre me tocó llegar ese lunes aquí, estábamos y seguiremos, se lo aclaro, preguntándole absolutamente todo, más allá de las cuestiones que sabemos que nos rigen como Consejo Escolar, pero los trabajadores son el pilar fundamental para cualquier desarrollo de proyectos. Entonces, sin trabajadores y trabajadoras comprometidos, es imposible que se puedan llevar adelante los proyectos que queremos ir desarrollando. Entonces, ante eso, me parece que es bueno agradecerle y pedirle que sigan esa misma senda de compromiso, no solo con quienes somos parte activa del cuerpo de consejeros escolares, sino con la comunidad en general.